Para que me recuerdes bonito, bonito, para que no te olvides de mí ni un ratito. Te voy a dar mis besos, mi vida, mis ansias, mi amor y mi todo. Te doy lo que tú digas cuando tú lo pidas, porque yo te adoro. Para que me recuerdes de noche y de día, le estoy poniendo letra a esta melodía. Así cuando la escuches, tal vez en la radio, en alguna parte, recuerdes que te quiero, que nunca más, mi cielo, voy a dejar de amarte. Para que me recuerdes en todo momento, para que no me apartes de tu pensamiento, te dejaré un recuerdo en todas las cosas que yo haya tocado. Pues quiero que tú sientas que ahí donde te encuentras, me tienes a tu lado. Para que me recuerdes de noche y de día, le estoy poniendo letra a esta melodía. Así cuando la escuches, tal vez en la radio, en alguna parte, recuerdes que te quiero, que nunca más, mi cielo, voy a dejar de amarte. Para que me recuerdes en todo momento, para que no me apartes de tu pensamiento, te dejaré un recuerdo en todas las cosas que yo haya tocado. Pues quiero que tú sientas que ahí donde te encuentras, me tienes a tu lado. Para que me recuerdes en todo momento, para que no me apartes de tu pensamiento, te dejaré un recuerdo en todas las cosas que yo haya tocado. Pues quiero que tú sientas que ahí donde te encuentras, me tienes.